Reseña de vida de los personajes de la novela de Frankenstein. Reseña de vida y personalidad de Dr. Victor Frankenstein. Es un científico inteligente que está más enfocado en su proyecto que en su propia familia. Tiene una detallada personalidad de niño. En palabras, Víctor nos dice que es una persona curiosa desde pequeño, estudioso, carácter fuerte y soberbio. Amigo de Víctor. Henry Clerval es un amigo de la infancia de Víctor. Él es una persona noble de espíritu, un perfecto humano, tan atento en su generosidad, tan lleno de bondad y ternura en medio de su pasión. O por lo menos así lo describe Víctor. Él, a diferencia de Víctor Frankenstein, no tiene ningún interés en la ciencia. A él interesa más las relaciones morales entre las cosas. Él es una persona muy atractiva en su físico. Padre de Víctor, Alfonso Frankenstein. Persona honorable y buena reputación. Tiene sentido de la justicia en una mente honesta. Muy bondadoso. Elizabeth Lavenza nació en Italia y fue adoptada por Carolina Frankenstein a la edad de 5 años, después de la muerte de sus padres. Víctor la describe como una mujer joven, hermosa, y que cuando crece posee un encanto que supera la belleza de cuando era pequeña. Elizabeth escribe continuamente cartas a Víctor, animándolo y actuando como una fuerza positiva. Justin Moritz. Según la justicia, era alguien despreciable y malagradecida. Pero en realidad, ella no era así, sino todo lo contrario. Pero antes, era alguien generosa. Gracias a la ayuda de la familia de Víctor, aprendió de la historia de los países. Era alguien muy especial para la familia. Y el monstruo les hizo creer lo contrario. Frankenstein es creado a partir de partes diferentes cadáveres, el cual le es otorgada la vida por Victor Frankenstein, su creador, durante un experimento. Y cuando cobra vida, su creador se va corriendo porque le parecía repulsivo su aspecto físico. Y durante varios días el monstruo estaba asustado, entristecido e ignorante de su identidad. Vagaba por los bosques, sobreviviendo como puede, a base de bayas silvestres y agua del río. A él le gustaba admirar la belleza, y su mayor placer es ver las flores, los pájaros y todas las alegres galas del verano. Dicha criatura en realidad tiene sentimientos humanos. Descubre el amor por la vida y los seres vivos, pero tras sufrir la soledad y el rechazo y el odio debido al horror que provoca con los demás, se fue deshumanizando, busca venganza y reclama a su creador que asuma su responsabilidad.